¿Hasta qué punto nos afecta el miedo? Hola, es un placer seguir aquí en otro programa de estas preguntas, de este programa de preguntas patrocinado por la Fundación Espató en Televisión Recuerda. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras. Y por cierto, no lo hice en el anterior programa, muchas gracias a todos los que estáis enviando vuestras preguntas. Os animo a hacerlo. Sabéis que en este programa, por supuesto, yo ni nadie nos consideramos maestros. Lo que hacemos simplemente es compartir de corazón lo que sentimos. No hay maestro. Estamos ya en un momento en lo que cada uno tiene que encontrar su propio maestro, su maestro interior. Y aquí lo que hacemos simplemente es compartir. Yo comparto desde las experiencias que he vivido, desde las experiencias que siento. Y lo recibís vosotros en función de vuestras experiencias. Aquello que resuene en vuestro corazón, perfecto. Aquello que no resuene, perfecto. A la papelera de reciclaje. Es así precisamente como, entre otras cosas, vamos a empezar a percibir realmente el significado de los miedos a los que hace referencia la primera pregunta de este programa. Miedos. Los seres humanos mayoritariamente tienen miedo. Muchos miedos, muchas formas de miedo. Pero el quid de la cuestión no está en tener miedos, sino en aceptar el hecho de que se tienen esos miedos. Son cosas distintas. Muchas personas tienen miedo, pero en muchos casos niegan esos miedos, intentan evitar esos miedos, reniegan de esos miedos. Pues bien, ante el miedo, la conclusión, la acción no está en la resistencia, porque la resistencia provoca persistencia. El quid de la cuestión no está, por tanto, en resistirse al miedo, en negarlo o en rechazarlo, sino en aceptar que está en nuestra vida. Aquí está. Tengo miedo a esto o tengo miedo a lo otro. Coger el toro por los cuernos. Este miedo está presente en mi vida, el que sea. Hay una gran variedad, hay una gran diversidad. Y es a través precisamente de la aceptación, es a partir precisamente no del rechazo del miedo, sino del acogimiento interior del miedo, como el miedo, él solo, se va diluyendo. Se va diluyendo, va desapareciendo, se va desvaneciendo desde la propia aceptación del miedo. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a intentar renegar de nuestros miedos, a pelearnos contra ellos o simplemente negarlos, vivir como si no lo tuviéramos. Debido a ello, por ejemplo, hemos convertido el futuro en una especie de droga. El tiempo no existe. Esa es la realidad. Y no ya porque nos lo esté diciendo la ciencia, que habla de que el tiempo es algo relativo y que realmente no existe tal como nuestra mente lo intenta proyectar, ese tiempo lineal, sino que también lo sabe nuestro corazón. Cuando estamos haciendo determinadas cosas que realmente nos entusiasman, que realmente salen de dentro, podemos vivir la experiencia del no tiempo. Lo que denominamos tiempo se pasa volando. Perdemos esas referencias porque esas referencias son convencionales. La realidad es que lo único que existe en la vida y es la vida misma, es el aquí y ahora, ni el pasado ni el futuro. Sin embargo, utilizamos el futuro como una especie de droga, una droga que nos inyectamos en venas, ¿sabéis para qué? Para huir del momento presente, para huir del aquí y ahora, para huir de nuestros miedos. Muchos, posiblemente, de los que estáis siguiendo este programa, en vuestra vida actual, en vuestro momento presente, en vuestro aquí y ahora, estáis sintiendo que hay algo en vuestro interior que os está llamando a vivir de una manera distinta. Ni mejor ni peor, no entremos en ese tipo de calificativos, simplemente distinta, más coherente con lo que sentís por dentro. Y eso lo estáis sintiendo, eso está saliendo de vosotros. Pero claro, esa vida diferente, más coherente con lo que sentís por dentro, significa romper moldes, significa romper con cosas, significa soltar cosas. Y ante esa ruptura y ante ese soltar cosas, aparece el miedo. El miedo a lo que puede pasar. El miedo a qué ocurre si de verdad doy un paso distinto para vivir de otra manera. ¿Y si dejara ese trabajo que me está agobiando y que no me permite vivir como realmente yo por dentro siento que quiero vivir? ¿Tendré que poner fin a esta relación de pareja para ser coherente con lo que realmente estoy sintiendo? ¿Tendré que meter en mi vida unos comportamientos, unos hábitos, unas conductas diferentes de las que he tenido hasta ahora para ser coherente con lo que mi corazón está poniendo de manifiesto? Y ante eso aparece el miedo. Aparece el miedo a cómo vivir si se produce esa ruptura de pareja, a cómo vivir si abandono ese trabajo, al miedo a tantas cosas que nuestro corazón, insisto, nos puede estar indicando con claridad que ha llegado el momento de soltar, que ha llegado el momento de romper amarras. Y aparece el miedo. Y no pasa nada. Es lógico, es humano que aparezca ese miedo. Lo que no es lógico es que ese miedo lo neguemos, que ese miedo lo metamos en un cajón y nos inventemos un gran engaño. Ese engaño, como el miedo, también empieza por M y se llama mañana. Lo haré mañana. Tanta gente que comparte que tal cosa que está sintiendo por dentro lo hará mañana. Lo voy a hacer cuando pase esto, lo voy a hacer cuando suceda esto, cuando consiga no sé qué, cuando consiga no sé cuánto. Y aplazan permanentemente hacia el mañana aquello que en el aquí y ahora están sintiendo desde dentro. El sentir en el aquí y ahora miedo a la hora de dar un determinado paso es normal, es lógico, no pasa nada. Lo que no es lógico, lo que no es normal es ocultarlo, autoengañarnos y a eso, en lugar de denominarlo miedo, transformarlo en que lo voy a hacer mañana. Sabemos por dentro que no es verdad, que lo que estamos posponiendo sine die realmente es que no nos atrevemos a hacerlo, pero nuestra mente se queda mucho más tranquila en lugar de reconocer el miedo hablando del mañana. Y así están tantos seres humanos enganchados al futuro, pensando siempre en el futuro, trasladándose siempre al futuro, en lo que harán, en lo que podrá ser y huyendo del momento presente. Pues bien, el aquí ahora es la base, es la herramienta y es el instrumento para abordar los miedos y para que los miedos se diluyan. Y da igual miedo que sea. Coge al miedo, a ese toro del miedo por los cuernos. Acéptalo, míralo cara a cara y dite para ti, tengo miedo a esto. Si no pasa nada, si no pasa nada, tengo miedo a esto. Mi yo físico, mental y emocional me está lanzando mensajes de miedo a esto. Acéptalo. Y de corazón a corazón, forma parte de mi experiencia y de la experiencia de mucha gente. Cuando el miedo se acepta, cuando el miedo no se guarda en un cajón y nos autoengañamos con el mañana o con cualquier otra gran mentira, cuando el miedo se acepta, el miedo se va diluyendo. Él solo, con la sola aceptación, sin necesidad de luchar contra él, sin necesidad de hacer nada contra él, solo, él solo, se va diluyendo.